antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. UNICEF y BTS lanzan campaña contra el bullying. La ONU estableció el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad con el propósito de generar lazos amistosos entre pueblos, países y culturas. Este año, el organismo y el grupo promueven la eliminación del acoso escolar e invitaron a las personas a ser amables en internet o en persona. Todo esto a través de un sorprendente video musical titulado Love Myself. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.